Castro, el bendito Blessed, obviamente Fate con Karol G. Y hay un par por ahí más que se me escapan, pero pues es una de las noticias del día musicales con respecto a lo que pasa en Colombia y el reggaetón, así que pues habrá que escuchar. Y Fade entonces hace parte del léxico colombiano mor. Del 2024 con la palabra amor. ¿Cómo es que ustedes estaban diciendo que había una palabra de él que le dicen a él? Cuando estaban hablando con Cata el viernes. ¿Qué le dicen a él? Algo que es terrible, el, como con el Halloween. Ah... Fercubulín, ¿no? Sí, algo así. No, se estuvo muy activo ahorita a finales de octubre por Halloween y su Ferchocalipsis, que se viene. Ferchocalipsis, sí. Es la gira. El Ferchocalipsis. Es la gira, okay, es la gira. Perfecto, sí. ¿Qué más llama. Palabras define el 2024? Camilo dice, Pegasus. Puede ser también a que no fue tanto. La palabra del año, dice mi amigo Samuel España, un abrazo para él, es Riz. ¿Ah, sí? Sí, claro. Los pelados dijeron res mucho, pues obviamente... ¿Y hacia qué lado va? Como hacia el lado del, del carisma, como del caché, como del... Oh. ¡Qué vejez! Estoy muy viejo, Sammy. I'm old as hell, dude. Puff, sí. Es la otra. He's got res. He's res. ¿Puff? Sí. P-U-F-F. P-O-V. Tú en el video de Buff. Nosotros de la X todos haciendo este giro bonito, pone los deditos... Ah, juntos. Sí, es un corazón. ¿Eso es un corazón? Corazón K-popper. Claro, corazón K-popper. El Riz significa estilo, encanto, atractivo. Okay. Oh. La habilidad de atraer a un compañero romántico o sexual. Oh. He's got Riz. Oh. ¿Asterix fue el año pasado? El año. No, también este año, ¿cierto? Se puede decir que Asterix estuvo ahí en el radar. Bien. Valentina tiene dos opciones, ghostear. Sí. Y cringe. También. También estuvo muy 2024, cringe y ghostear. La mía es romantizar. Que okay. No existe. Y estaba preguntándole a ChatGPT eso. ¿Y qué te dijo? Me dijo que sí existe, pues porque la decimos. Claro. Dice, no estaba aprobada. La palabra romantizar existe en español. Significa idealizar o embellecer algo de manera exagerada, muchas veces atribuyéndole características positivas que pueden no corresponder del todo a la realidad. Suele emplearse para describir la tendencia a ver de forma ideal o nostálgica ciertos aspectos de la vida o experiencias. La palabra romantizar no aparece en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española en sus ediciones más recientes. Sin embargo, aunque no esté oficializada por la RAE, romantizar es de uso común en el habla cotidiana y aparece en numerosos textos, artículos y plataformas digitales donde se utiliza para describir la acción de idealizar o embellecer una situación o experiencia. Este término ha ganado aceptación en español, especialmente en contextos culturales y psicológicos, y se ha extendido debido a su uso frecuente en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones informales. Es un anglicismo, ya que deriva de la palabra inglesa to romanticize, que significa idealizar o ver algo de manera excesivamente positiva. Aunque en español existen verbos como idealizar o embellecer, romantizar ha ganado popularidad en contextos contemporáneos para describir una visión nostálgica o idílica de situaciones que no necesariamente lo ameritan, y especialmente en redes sociales y medios. A pesar de no estar registrada en el diccionario de la RAE, su uso ha sido tan amplio que se entiende fácilmente en español y ha sido adoptada en la práctica. Entonces, bueno, está romantizar y res. Sí, esas están, sí, pues es que es lo que se viraliza y es lo que se maneja cada año. Sí. Según el diccionario británico, este año para ellos fue Brad. Claro. Que esa se convirtió en toda fue una, la palabra. Todo. Un movimiento cultural de mitad de año por el Summer Brad. Redefinida por Charlie XCX, porque antes esa palabra se utilizaba, según ellos, medio despectivamente. Ok. Ahora claro. Da como un lugar más poderoso, de como tú dices, ¿cómo es la tuya? ¿La que no te gusta? Aceptación. No, sí, era aceptación, aceptación. ¿Aceptación? Sí, sí. Él dice que esa es la palabra de, y que no más. Sí, ya no más. Riz. La palabra del año es Riz. No. Kai Cenat popularizó el término Riz. Bratzinate. Brad Sinead, son mañanas en la X 103.9. Aquí está una de las canciones del año. Esto es A Bar Song, Tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. A Bar Song Tipsy de Shabuzi, Mañanas de la X, ya anunciado oficial las fechas de Oasis en Sudamérica. Estadio River Plate de Buenos Aires, 15 y 16 de noviembre. Estadio Nacional de Santiago de Chile, 19 de noviembre. Estadio Morumbis de Sao Paulo, Brasil, 22 y 23 de noviembre. Las entradas quedan a la venta el 13 de noviembre. Bien, a las 10 de la mañana, hora de Brasil, 11 de la mañana, hora de Santiago, 12 del día, hora de Buenos Aires, ahí está Dirty. Esas son las fechas de Oasis, nos dejaron por fuera. Nos clasificamos. Malditos atracadores. No, ahora, les voy a decir, deja de decir eso. Ahora, mira todo. Son unos atracadores, Dirty. No, mira todo lo que está pasando, es muy probable que. Son unos asaltantes. Está bien, vamos a ir a Colombia. Falta tiempo. Petty Thieves. Yo creo que ya debe ser más fácil esa negociación si van a venir hasta Argentina, ¿no? En esa fecha. ¿O qué onda? Más Brasil. Pues Brasil. Ojalá. Ojalá, vamos a ver. Brasil, pero sí, está más cerquita. Muy mal lo que hicieron con lo de la reventa y eso. Lo de las 50 mil boletas. Todo, absolutamente. Muy mal que hayan regresado, los odio. Sí, porque desfalcaron ahora, muchos bolsillos. Te pido, sí, por claro, favor. Tengo tres hipotecas encima. Te ya. Suplico que no compres más cosas. Voy a comprar, voy a ir a River Plate, a Buenos Aires. Pues es en noviembre, es verano, pónganlo así. Va a ser una gira con ellos. ¿Por qué eres así? Nunca he estado en el River, nunca he estado en el estadio River. Tengo que ir al estadio River a grabar. Buscas esas excusas, ¿cierto? Que igual no te importaría en otro contexto. 15 de noviembre, Dirty. Alejandro, no. Mira la cantidad de plata que conlleva todo, aunque qué rico, un buen pedazo de carne. Claro, no, todo, absolutamente todo, una morcillita. Vas a la biblioteca, a la librería, la gigante está divina. Un asadito. Ay, hombre. Además, allá de ese público, es de los que se entrega. ¿Usted ha estado en algún concierto en Buenos Aires? Sí, yo fui a McCartney y estuve en el Lola. ¿En Buenos Aires? Ese año. Humillativo. Y es que de ahí salió el Pónganlo Así. Claro. Bueno, así. No vas a hacer nada, ya los vas a ver, no gastes más ploto. Va a tocar. Yo a usted no le vuelvo a decir nada, haga lo que quiera. ¿Usted se imagina? Estadio River Plate de Buenos Aires. Debe ser increíble. No, que usted deja. Delincuentes. No, yo comunes. Sí le digo que lo haga. Pero que se. Ustedes dos, de verdad. Yo sí. Yo no. Sí, a todo el mundo le digo que quiere algo, hágalo. Cómprelo. Endeúdese. Pero ya los va a ver. No importa. En Inglaterra. Pero no importa. Han estado separados durante 15 años. Toca adelantarse. Ni tú lo harías. Lo que pasa es que. Pues, ¿qué? No soy tan fan. O sea, si vienen a Bogotá, por supuesto que compro la boleta. Yo tengo fe que vengan. Espérate a que vengan. ¿Aló? Se desmayó. Le llegó la tarjeta de crédito. Sí, no, si vienen a Bogotá también voy a comprar las boletas. Yo ya no insisto más. Suramérica o así. Que vengan a Ibagué. Live 25. A Ibagué. Bueno. Listo. Uy, padre. Esta es otra canción que le debe muchísimo a Quincy Jones. Este es su remix. Este es el remix de Quincy de Blue Monday de 1988. Sabrina Carpenter con Please, Please, Please en las mañanas de la X 103.9 FM, una de las figuras más importantes de 2024, al igual que Tyler, the Creator, que llega al número uno de listados de álbumes con su nuevo lanzamiento Chromacopia esta semana y quien el fin de semana tuvo una jornada muy ocupada haciendo diferentes apariciones sorpresa en diferentes lugares de los Estados Unidos promocionando este disco aclamado por la crítica y cargado de controversias y de polémicas con letras muy densas y muy fuertes y un enemigo muy grande. Los fans de Taylor Swift. Sí, habló, estaba subido sobre un contenedor con su traje militar. Tiene un traje militar verde, las puntas del pelo como si fueran dos esquinas. Y habló de las Swifties que están encargadas en tratar de cancelarlo. Uh-huh. Están enfadadas conmigo. Hablan sobre racismo y pues él en su delicada forma de hablar dice lo siguiente. I got Swifties all mad at me with their racist ass. Breaking up old lyrics, bitch, go listen to Tron Cat. I don't give a fuck, ho. The fuck, bitch. They gonna bring out the old me. Una ternura de hombre. Más o menos que no le interesa, que no le importa mucho lo que digan Ellos y pues obvio, la fanática de él celebran su interpretación frente a lo que está pasando con las Swifties, que supuestamente le están cayendo por el nuevo trabajo discográfico. Es una buena forma de montarse en un titular. Sí, porque hasta ni le estén cayendo. O alguno le escribió y ya... Yo creo que es la mejor forma de promover un disco. Es decir algo contra Taylor Swift. Sí, ya. Ok, porque genera más... Swifties. Enganche, porque alcance. La gente voltea a mirar. Claro. Es decir, si Tyler no hubiera dicho nada sobre Taylor Swift, no estaríamos hablando de Tyler hoy. Ni de su charla, ni de cómo presentó, si es cierto. Ya. ¿No les parece sobrevalorado Tyler, the Creator? Uy, no sé si sobrevalorado. ¿No les parece que cuenta con un respaldo publicitario mucho más grande que lo que puede llegar a ser el impacto cultural que su música puede tener? ¿Como Halsey? No tanto como Halsey. Halsey me parece muy... ya demasiado fabricada. O sea, Halsey está tan fabricada que le hicieron un disco Trent Reznor y Atticus Ross. Y no. O sea, ¿cómo será de industrial la cosa que tienen que pagarle a Atticus Ross y a Trent Reznor para que se vea culturalmente relevante? Y ni siquiera con el acompañamiento musical de esos dos genios de la música logró ser importante. De hecho, esta semana es número 2 en listados de álbumes. Mira. En una era en que la gente no oye álbumes, seguimos hablando de álbumes y seguimos conversando sobre esta situación. Entonces, no digo que no sea bueno. Ojo, yo no estoy diciendo que lo de Tyler no sea bueno, pero me parece que no es tan bueno como la prensa lo quiere hacer ver. ¿No creen? Es que yo creo que va por el lado de que su música es muy rarita para pasar ese pequeño umbral que logran pasar ciertos artistas, porque su Tiny Desk es uno de los mejores, su show en vivo es uno de los más propositivos y diferentes de las últimas, ¿qué? Del último lustro, los últimos cinco. Pues yo he visto años. A Tyler 2 veces y a mí me parece que no tiene mucho que envidiarle a, es decir, un show de Death Grips, por ejemplo. Creo que es como una fabricación, es como una, ¿cómo decirlo sin que la gente se ofenda? Es como una infusión un poquito más suavecita de Death Grips. Okay. O sea, Tyler, the Creator, es como una versión higiénica de Death Grips. Ah, bueno. Sí, pero no es más puede raro. Puede ser. Por eso, o sea... Usted ve a Tyler, the Creator, y Tyler a los ojos tradicionales es raro. Pero si usted ve un poco como el trasfondo de la cultura verdaderamente alternativa nacida en Estados Unidos en los últimos 10 años, y usted lo compara, repito, con Death Grips, uno dice, esto está como arregladito para que suene raro, pero alcance como un poquito más. ¿Él es independiente? No, él es de Sony. Ok. Tyler es Sony. Yeah. Bueno, no sé si una distribución o qué. Pero bueno, la tarea está muy bien hecha. El disco está bueno. El disco no es un mal disco. Pero no creo que sea tan bueno para toda la bulla que están haciendo. Ya. ¿Saben? O sea, como que siento que la bulla alrededor de él está muy garantizada desde lo relacional, desde las relaciones públicas, desde y también un poco desde la mirada de los especialistas, ¿no creen? Claro. Como que los musicólogos todos dicen brillante, hermoso. Es como cuando Radiohead sacaba un disco hace 15 años. Podía ser un disco regular. Podía ser, por ejemplo, el Amnesiac. Todo el mundo decía, uff, qué maravillosa obra de arte, qué cosa tan hermosa. O sea, sonaban 5 segundos de la canción y ya todo el mundo estaba llorando. Diciendo, no, ¿qué es esto tan trascendental? ¿No? Y es un poco como la inercia. La inercia que produce las percepciones que se tienen ya como enraizadas de una cosa que ya damos por hecho que es una cosa preciosa e increíble. Pero yo hablaba con Andrés la semana pasada y decía, Andrés me decía, la primera mitad del disco me gusta, la otra mitad me cuesta. Uh-huh. Y yo creo que cuando un disco no es bueno, del todo bueno, cuesta. Cuando un disco es difícil de oír en la primera oída, no es un disco tan bueno. Como que uno termina de escucharlo y dice como... uno no sabe qué pasó, sí. Que me costó un poquito esta canción, esto para... Ahora ya, con base en lo que uno tiene en las manos de Tyler, the Creator, una fanaticada muy fiel, un público intelectual más educado, un público... que, pues, para empezar, lo conoce, ¿no? Usted hace el esfuerzo y escucha el resto del disco y se obliga a sí mismo a decir que el disco es bueno. ¿Por querer encajar? Exacto. Porque usted necesita poder participar de la conversación colectiva. Yo veía... esto lo estoy diciendo porque... estuve viendo muchas de las conversaciones que se produjeron alrededor de los titulares de Tyler, the Creator, este fin de semana con su aparición sorpresa y con este cuento de Taylor Swift. Y me senté juicioso a ver los diferentes lugares donde aparece Tyler, the Creator, que son en realidad los mismos lugares. Pitchfork, Fantano, Complex. ¿NPR estuvo? No sé si a NPR le haya dado mucha bola, pero yo creo que más los comerciales, los privados, más que los públicos. Y veía muchas conversaciones de gente diciendo, ¿quién? ¿Qué es esto? O sea, la gente diciendo en Estados Unidos, ¿pero por qué le prestan atención a este tipo? Y mucha gente diciendo, ¡qué disco tan maluco! Y es como... hombre, sí, hay una parte del público que no entiende a Tyler, the Creator. Pero además de eso, la prensa insiste en que todo el mundo lo tiene que entender porque es un genio. Y no estoy tan convencido. Pero no pasa así con Taylor Swift, por ejemplo. La prensa, sí. Tanto la gente dice que los que dicen, la critican, que no la entienden. Uh-huh. Y tiene discos que no son tan buenos. Pues sí. Sí, puede ser. Cada quien en su género. Sí. Y ahí es cuando se unen, claro. Entonces, seguramente parte del equipo de estrategia dirá como nos toca hablar de Taylor de alguna manera. Para poder hacer noticia. Lo que pasa es que yo no estoy tan seguro de que la prensa... es que volvemos al tema de la prensa especializada. Yo no estoy tan seguro de que la prensa especializada siempre esté detrás de Taylor Swift y de cada cosa que saca. Miren nomás el resultado de las reseñas discográficas alrededor de su más reciente disco. A ese disco le dieron mucho palo. Palo, sí. A Tyler no. Ya. O sea, Tyler dice cualquier cosa y brillante, no, maravilloso, qué artista, qué auteur. Y es como, ¿sí? Pues sí, el hombre tiene cosas muy chéveres, yo no digo que no, pero hay otras que uno dice, pues esto no está tan chévere. Y yo creo que, por ejemplo, Cromacopia tiene momentos muy interesantes, pero no todo el disco está tan bueno, Andrés. Sí, no es un disco de momentos, puede ser. Sí, a mí me pasó eso. Sí, y uno finalmente pues se deja llevar, vuelvo y le digo, por lo que está leyendo, por la manera como la gente alrededor de uno está reaccionando, por la forma como la gente le dice a uno, ¿escuchó el nuevo disco de Tyler? ¡No! ¡Qué genio ese man! Y uno dice, ¿sí? Bueno, pues uno tiene dos opciones, o decir que no y quedarse por fuera de la conversación de inmediato, o decir, sí, no, es brillante. Es genial. Quédense por fuera de la conversación si no les gusta algo. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, es unas 9:43, noticias de Tyler, the Creator, aquí en las mañanas. Eta.com apoya a Grupo Aval. 1994, el álbum se llamó Smash, fue uno de los primeros éxitos independientes en cruzar al umbral de lo comercial desde el punk, del sello Epitaph Records. Y hablando de indies, tenemos ya en nuestra página web el primero de tres programas dedicados al indie, con las mejores canciones de indie de todos los tiempos en el programa Animales de Radio, para que no se lo pierda. Está ya en nuestra página web. Ahí estaba The Offspring, quienes vienen para Bogotá a celebrar pues 30 años de muy buena música muy pronto aquí en Colombia. Y vamos a continuar por esa misma onda, pero esta vez devolviéndonos en el tiempo con los precursores, los papás, los que les inyectaron esa dosis de conciencia a los Offspring en California, desde Inglaterra, de Clash. Esto es Rock the Casbah.